Ya ves, soy un loco y son más de las tres. Ya sé que está mal romper ventanas de un bloque para encontrarte, decirte no habrá más reproches. Intento mostrarte que lo mío es real. Quise alquilar un cantante de peso y la verdad me asusté al leer esos precios. No serás capaz de odiarme. Tan solo quería ilustrar que quiero arriesgarme a conocerte, porque el miedo al fin cayó, al fin cedió. Sonámbulos que silban de miedo, flautistas morenos y seis timbaleros, dos mancos y espectros de noche. Encontré la ciudad como este anormal, con un didgeridoo negro mal ventilado y peor de los nervios que yo. No serás capaz de odiarme y lo empeorado más. Que bajen tus labios y me callen, si no empezaremos a silbar. Yeah.